tengo una sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Saliste para cenar, volviste en el desayuno, pues hubo huelga de trenes y no encontraste ninguno. ¿Y qué esperaste en la iglesia? De rodillas y rezando, con razón estás cansada, sí, volviste caminando. No tengo una sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Te vieron con un señor en un zaguán muy oscuro, dijiste que ibas a ver a tu nuevo pedicuro. Te vieron en un gran coche, paseando con un rentista, dijiste que será el auto de tu nuevo masajista. Yo tengo una sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Tengo una sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Me dices que en el ropero el ruido lo hacen las ratas. Yo nunca he visto ratones cogiéndose mis corbatas. Si yo soy tan morochito y tu morena pareces, el niño es tan rubiecito por sus padrinos ingleses. Yo tengo una sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. ¡Mira! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Hey!